y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del Movimiento Nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Hola, buen día para todos. Bienvenidos al país del ególatra, Milei, que se cree más de lo que es y que está convencido de ser un representante de las fuerzas del cielo, un enviado del más allá para cumplir la tarea del hombre elegido. Este petit mesías, que tiene toda la pretensión de ser más de lo que es, transforma para los observadores de la conducta del presidente en alguien que ya no solamente hay que ver cómo reacciona ante determinadas cuestiones que pueden tener que ver con lo fisiológico, sino cómo está en el funcionamiento de su personalidad. Y esto ya es para un psicólogo o para un psiquiatra, o también, para qué no, para un sociólogo, porque cuando el presidente se mete a exponer como que es un elegido y que imagina y piensa que si lo matan él ganaría un estado de inmortalidad porque lo asesinan, es porque está convencido, absolutamente convencido, de lo que él dice, de ser una persona referenciable en el mundo, de ser el omnipotente, es decir, de ser un elegido. No se puede convencer que mientras su hermana hacía tortas para ganarse la vida y él deambulaba por los canales de televisión buscando un espacio para presentarse como economista, mientras todo eso ocurría y trabajaba para un Equian, este muchacho no tenía presente, y si lo tenía lo ocultó, que había sido rechazado cada vez que se había presentado para un trabajo público, que no daba las capacidades que se le exigían mínimas para conseguir ese empleo. Y entonces empezó a ganar el complejo de superioridad cuando se empezó a dar cuenta que podía decir algunas cosas que lo podían posesionar. Y junto con la vicepresidenta salieron los dos electos diputados. Y desde allí, la verdad, que construyeron un proyecto que lo llevó a la presidencia de la nación. Por lo cual habla a favor de lo que hicieron ellos y también observa el fracaso absoluto de las llamadas fuerzas populares que se turnaron durante años en el gobierno sin resolver los problemas centrales que evidentemente exigía la sociedad. Y entonces apareció un outsider, un hombre desconocido, un hombre que no era del sistema, y por supuesto atrás de él tres fundaciones y el proyecto de instalarlo a través de las redes sociales y de la prensa, y lograron el objetivo. Así como pasó en Ucrania con el presidente ucraniano, que hacía un programa de televisión haciéndose ver que era un presidente y que iba a poner mano dura, y entonces de pronto un día dijeron, vamos con ese, elijámoslo. Cuando apareció este personaje en la Argentina a decir que luchaba contra la casta, y la gente no sabía lo que era la casta y cada cual imaginaba lo que le parecía, porque la casta es culpable de todo, y como nosotros tenemos ese complejo de que nunca fuimos y la culpa siempre es del otro, muy argentino, entonces empezamos a escuchar el mensaje de esta persona. Cuando alertábamos nosotros que Massa no era la solución ideal, pero que ante la opción no había ni que dudarlo y había que ir por Sergio Massa, no lo decíamos porque Massa iba a ser la revolución justicialista ni iba a provocar un cambio fundamental para el aplauso sostenido. No, no. Lo decíamos porque era la opción frente a este otro que estaba presentándose. Así como alguna vez tuvimos que opcionar por Scioli y después descubrimos que Scioli juega en cualquier partido con cualquier camiseta, así como tantas veces nos sugirieron elijamos a fulano o a sultano no por voluntad popular sino por la determinación de un grupo que se juntó en una oficina y dijo este es el candidato, bueno, apareció Milei. Y Milei entonces recorriendo programas de televisión, diciendo cosas disparatadas que llamaban poderosamente la atención, denunciando al actual ministro de Economía que él mismo nombró como un delincuente que había defaulteado 17 mil millones de dólares con la gestión de Macri, haciendo todo lo que había que hacer para que la sociedad lo escuche y lo acompañe. Y cansado de los que cantaban la marchita pero no resolvían los problemas, optaron por Milei. Y ahora, aquellos que votaron a Milei empiezan a padecer porque su hijo perdió el trabajo, porque el padre que es jubilado cobra salteado y con problemas, porque cuando le pidieron un aumento para el jubilado dijeron que no y votaron los legisladores como no, y entonces él los recibió, el presidente los recibió con un asado a los héroes que habían votado en contra de los jubilados. Todo esto pasa velozmente en una Argentina desmemoriada donde este cachivache ha cambiado más de 150 funcionarios y ha echado el puesto y sacado a cuanta persona no le responde, porque si bien es la consecuencia del voto ciudadano, no hay que confundir lo que él está haciendo con la forma en que llegó. Llegó democráticamente y se comporta como un dictador. ¿Y por qué? Y porque se le facilitó todo. Porque los legisladores, que hemos votado para que los que ganaran ayudaran a gobernar y los que perdieron controlaran al gobierno, se pusieron todos de acuerdo y le dieron amplios poderes. Simultáneamente, cuando le daban amplios poderes al cachivache, todos decían, no está en condiciones, miren las cosas que hace, ¿y en qué quedamos? Hablaban ante las cámaras de televisión, salían en los programas periodísticos para hacer esa observación y votaron dándole amplios poderes. Sinceramente, todo esto se está pagando y con creces, porque nosotros cuando elegimos a los que le tocó ser oposición, esa oposición miró para otro lado y le entregó el poder a quien no se lo tenía que dar. Y por lo tanto, entonces, cuando hay que empezar a elegir y a seleccionar, tenemos un grave problema porque no nos comprometemos en los congresos partidarios, en las convenciones, los partidos que tienen convenciones, porque no somos partícipes directos para que se elija de verdad a los que creemos que lleguen para que nos representen. Y entonces 4, 5, 6 personas en una oficina se encierran y dicen, esta es la lista, y salimos todos y apoyamos esa lista por verticalidad, por convicción o porque nos entusiasmó alguno de los candidatos o candidatas. En esta Argentina, de esta situación, aparece el presidente que tenemos hoy. Y frente a este ególatra, a este que está convencido de ser más de lo que es, estamos ante un problema muy serio, porque en realidad terminó diciendo en las últimas horas que si lo asesinaban, ganaba el estado de inmortalidad, porque entonces iban a confirmar ese estado de gracia que él se encuentra ahora haciéndolo perpetuo y permanente. Dice, no cometan ese error, que lo maten, se refería, porque obviamente entonces me harán inmortal. Llega al punto tal de creer eso, de creer que si él muere se transforma en inmortal. Bueno, ¿cómo hacer para decirle, nene, bajate del egocentrismo y gobernar para los argentinos? Pibe, No confundas gordura con hinchazón. ¿Cómo se hace? Es imposible, porque no pueden llegar a él y porque los que llegan y le dicen algo que él no quiere escuchar, los echa. Y por eso ya lleva el récord en las democracias de canje y cambio de funcionarios. Más de un promedio de 8 por días ha echado del gobierno a los mismos que él puso. Y entonces, esta inestabilidad emocional que él tiene en su personalidad, la tiene también ejecutando y la tiene también gobernando. Estamos a la deriva y en manos de alguien que puede estrellar la calecita. Es complejo, difícil explicar qué cosa ocurrió en la Argentina contemporánea. De afuera nos miran y no nos entienden. Tratan de interpretar qué hizo el pueblo argentino con su voto y tampoco lo entienden. Y finalmente, lo que hemos puesto en la Casa de Gobierno es el frágil reflejo de lo que somos: inestables, inseguros, falta de convicción, falta de iniciativa. Y entonces nos parece que cuando alguien toca una sinfonía distinta, es el elegido y por ahí tenemos que ir. ¿Y por qué? Porque habló de la casta. Nunca supo nadie qué significaba la casta. Porque habló de que venía con una motosierra a romper todo. La sociedad votó a uno que venía a destruir el Estado. Dijo que era un topo que iba a destruir el Estado. Lo está haciendo a pasos agigantados. Y nadie puede decir que no sabía lo que iba a hacer. Estamos frente a esta realidad porque, aunque es una verdad de perogrullo, somos como somos y tenemos el presidente que nos merecemos. Y si usted cree que no nos merecemos este presidente, si usted cree que nos merecemos algo mejor, explíquese usted mismo y trate de llamar a la radio para explicarnos a nosotros por qué usted piensa así y por qué el resultado ha sido que la mayoría no coincidió con su pensamiento. ¿Por qué la Argentina votó a Milei? Porque no llegó por dictadura, llegó por el voto democrático. ¿Por qué cuando Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, la ministra de Inseguridad, salió a pegarle a los jubilados y a cualquiera que se le pusiera en el camino, se pararon los piquetes, se pararon los cortes y las movilizaciones? ¿Por qué? ¿En qué momento se acusó eso? ¿De qué forma gobierna el proyecto liberal que siempre en la historia cerró con represión? Reprimiendo, y reprimió muy poco lo que tuvo que reprimir, necesario como para que hoy todos estén pensando dos veces. Vayan por la vereda, le dijo a la ministra de Inseguridad, y todos tuvieron que ir por la vereda. Entonces, como saben todos que esto cierra con represión, fue Mauricio Macri el que lo juntó al proyecto del cachivache con Patricia Bullrich para que ella se haga cargo de la represión mientras él ponía en funcionamiento lo mismo que piensa Macri, pero que no se animó por falta de cojones de hacerlo él mismo. En esta Argentina, donde se ha denigrado absolutamente al rol de la política, estamos como estamos porque somos como somos, aunque sea una verdad de perogrullo. Si no hacemos algo diferente, las consecuencias van a ser insalvables y va a costar mucha sangre volver al Estado-Nación. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 20 grados 3 décimas en la capital argentina, 14 minutos pasaron de las 6 de la mañana. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Si usted viaja por el ferrocarril Sarmiento, consulte porque hay demoras y cancelaciones en ese ramal ferroviario, el resto con normalidad. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Hasta el momento está confirmado el paro de la fraternidad para mañana, por lo tanto no van a funcionar los trenes si esto se mantiene. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. La CGT renegó de la convocatoria del gobierno para una reunión. Le dijo que no van a ir. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 16 minutos pasan de la hora 6. Carbone. Buenos días, Miguel. Buenos días, es una manera de decir cómo están las cosas y cómo lo venís planteando desde el arranque de la mañana. Pero además, la lucha interna dentro de la Rosada cada día se pone más interesante. El grupo presidencial está enfrentado y se acusan mutuamente de querer quedarse con el bastón de mando y el sillón de Derqui. El de Rivadavia, el mulato se lo llevó cuando se fugó junto con los cuadros y la plata del préstamo inglés. Ambos se acusan de hacer inteligencia ilegal y la guerra entre Javier Milei y Victoria Villarruel escala con espías, trolls y carpetazos. La vicepresidencia denuncia que el abogado del gordo Dan, Alejandro Sarubi Benítez, realiza tareas de espionaje. La Casa Rosada la califica a su vez a la vicepresidenta de traidora y asegura que ella hace lo mismo con exfuncionarios macristas. La tensión entre Milei y Villarruel no deja de escalar y por más que la vicepresidenta haya intentado calmar las aguas con un mensaje que pretendió ser conciliador, los tuiteros que responden a la Casa Rosada salieron a atacarla sin piedad. Ella, furiosa, no se pudo contener y salió a decirles: de los dos lados se acusan mutuamente de hacerse espionaje ilegal. Cerca de Milei dice que no le van a contestar de manera oficial, pero la consideran una traidora, y la presidenta del Senado, en tanto, acusó a Alejandro Sarubi Benítez, abogado de Daniel Parsini, alias el gordo Dan, muy cercano al Triángulo de Hierro, de hacerle inteligencia, y del otro lado denuncian que Villarruel también tiene su equipo de espías y que trabaja con ella el potro Jorge Domínguez, un exdirector de inteligencia de la Gendarmería Nacional durante el macrismo, que en 2010 desembarcó en la AFI, en la Dirección Operacional de Contrainteligencia, y que fue acusado de hacer espionaje legal en causas como la de Santiago Maldonado y en el intento de golpe en Bolivia. Domínguez había trabajado como asesor de Villarruel, actualmente en el Senado de la Nación, al igual que con Claudio Gallardo, el jefe de la agrupación de inteligencia de Campo de Mayo y director general de inteligencia del Ejército en el año 2016. En Casa Rosada sostienen que están esperando porque tarde o temprano vendrá la traición final de la presidenta, de la vicepresidenta, y que hay quienes insisten con la teoría y la acusan de tener un acuerdo con el expresidente Mauricio Macri. La cosa es que se acusan mutuamente y durante los primeros meses de la gestión libertaria ella y el exmandatario hacían planes, dicen los que los acusan, cuando ella se caiga, el gobierno se venga abajo, las tensiones volvieron a aparecer ahora en el centro de la escena después de la expulsión del senador Edgardo Kreuzinger del Senado, que fue, apareció con los dólares en Paraguay, y desde el Ejecutivo la culpan a la vice por perder un legislador que respondía a las órdenes de la Casa Rosada, y por más que había entrado en la boleta con Unión por la Patria y que fue encontrado cruzando la frontera con más de $200,000 sin declarar. Por favor, dijo la vicepresidenta, publiquen los dos carpetazos. Estoy ansiosa para ver qué hace inteligencia sobre mí y mi familia, y voy a estar esperando la difusión de eso para las correspondientes acciones legales, entre ellas contra vos, que fogoneas hacer inteligencia sobre los ciudadanos. Y allí lo dijo la vicepresidenta ante el tuit de Ale Sarubi Benítez, al que ella acusa sobre todo, abogado de Daniel Parrici, alias el Gordo Dan, y Sarubi Benítez, que además es abogado de otros tuiteros libertarios, salió también escribiendo: victoria absoluta de las fuerzas del cielo. Y siquiera hicieron falta dos carpetazos. Y sin embargo, la cosa se pone más pesada, y no estoy patrocinando ningún armado político, y cuando lo haga lo haré donde el presidente Milei me lo pida, dijo la vicepresidente. Villarruel le pidió explicaciones sobre esos dos carpetazos, y abajo se sumó el comentario de otra cuenta que agregó: fueron varias decepciones este año de alguien que me sedujo con que la casta y el gusto del juego del círculo frío no era una pena. Está nerviosa, todos están nerviosos, y el enfrentamiento interno cada vez se pone más divertido, pero los que pagan los platos rotos, como siempre, es el pueblo. La cosa está que arde y juegan un juego suicida para quedarse con el sillón de la Rosada mientras se ruchan las patas de la mesa. Y ese juego de ambiciones es el pueblo, el que siempre paga los platos rotos. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 6 de la mañana, 23 minutos, 20 grados la temperatura en la capital. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En esta línea de lo que comentaba el compañero del enfrentamiento del presidente y la vice, ayer los concejales de San Isidro, que responden a la vicepresidenta, votaron en contra de una resolución del intendente que responde a Milei. está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Aeroparque Metropolitano sin novedad, el Jorge Newbery y tampoco el ministro Pistarini, Internacional de Seis. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 20 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique Gepa. Se completó ayer la 27ª y última fecha de la Liga Profesional con la victoria de Atlético Tucumán ante Central Córdoba de Santiago del Estero 2-0, con los goles de Coronel y Breitenbruch, y Mendoza Independiente Rivadavia igualó con Deportivo Riestra 0-0. Pasando a otro orden de cosas, bueno, crece la crisis institucional en San Lorenzo de Almagro tras la derrota del viernes ante Tigre. Bueno, se interrumpió una asamblea, socios que no están de acuerdo con Marcelo Moretti, el presidente de la institución, interrumpieron esa asamblea. Después hubo disturbios tras la derrota del conjunto azulgrana ante Tigre por 1-0. Y en el día de ayer una reunión entre la plana mayor de la institución de Boedo, o la vieja institución de Boedo, en la que estuvieron Marcelo Moretti y varios dirigentes que integran la comisión directiva, como el tesorero Pablo Goroyeski, Diego Ciña, intendente del club, y Pablo Levalle. Entre otras cosas, se le pidió al presidente de San Lorenzo que dé un paso al costado y que se tome licencia por tiempo indeterminado para descomprimir la situación, ya que, bueno, no la gente de San Lorenzo está muy enojada después de un año de gestión de Moretti, que llegó con intenciones de cambiar lo que estaba haciendo Arreceigor y su comisión directiva en el paso anterior institucional. Bueno, esto no fue aceptado por el presidente y en esa misma reunión se tomó la decisión de conformar un departamento de fútbol encabezado por Néstor Navarro, que es el viceprimero, que estaba algo apartado de la conducción. Como suele pasar en el fútbol argentino, las conducciones son personalistas o presidencialistas, como pasa en la política también, y en este caso parece que había dirigentes que no estaban de acuerdo tampoco con esto, y por eso le pedían al presidente que se tome una licencia por tiempo indeterminado. Ese departamento de fútbol encabezado por Navarro tiene la misión de generar los recursos para que San Lorenzo salga de su grave crisis, no solo futbolística, sino institucional y económica, para tratar de tener un 2025 algo mejor de lo que fue este 2024. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Esta fue la medida que se tomaron en el día de ayer. Hay que dejar pasar los días, pero verdaderamente San Lorenzo hoy por hoy es un polvorín que puede estallar en cualquier momento. Veremos cómo, si Moretti tiene la muñeca suficiente como para llevar este barco, enderezar el rumbo de este barco y que no se desmadre en el camino. Por ahora se tomó esa decisión. El presidente sigue al frente del club y se ha creado un departamento de fútbol encabezado por Néstor Navarro, el viceprimero, como decía antes, para ver si pueden enderezar la situación, la muy mala situación económica, financiera, institucional y futbolística que está sufriendo San Lorenzo de Almagro. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Ya sin perder tiempo, Saja, que según el presidente de Racing, Milito, será el responsable de atender las cosas del fútbol, se comunicó con Gustavo Costa para hablar de las necesidades del plantel debido a que tiene que jugar la Copa Libertadores, Y frente a la charla trascendieron los intentos que se harían o no por retener a Juanfer Quintero, que tiene varias ofertas, no solo la necesidad que tiene Gallardo de que vuelva a River, sino también en Colombia, donde por problemas de su familia y problemas extrafutbolísticos, él parece que está dispuesto a irse a jugar allá para estar cerca de la familia. Sea como fuere, otro colombiano se lo ofrecieron ayer a Saja, que es Villa. Veremos qué pasa con todo esto. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 30 minutos pasaron de las 6 de la mañana. El teléfono de la radio para escuchar a los oyentes es este. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. A partir del próximo año, Radio Belgrano se va a emitir por la frecuencia de AM570 y va a dejar de emitirse por AM650 para aquellos que quieran seguir la emisora. Ahora, lo que está viéndose todavía es la conformación definitiva de la programación, de la nueva forma de llamar a la 570, que va a pasar a llamarse Radio Belgrano, y que presenta, frente al panorama y a la situación económica del país, la necesidad que la empresa que maneja dos emisoras, 650 y 570, opte por quedarse con una sola, como consecuencia de toda la crisis que se está viviendo, de la política de Milei, donde no solamente la industria en general, sino el comercio, y todos están sufriendo esta imaginaria inteligente medida que toma un cachivache, que ha destrozado todas las ilusiones del pueblo trabajador y simultáneamente tiene perjuicios permanentes para las intenciones de mantener funcionando distintas empresas. Las radios no son una excepción, los canales de televisión no son una excepción, y bueno, va a pasar Radio Belgrano a la 570 porque evidentemente no da el futuro para sostener dos emisoras. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 32 minutos. Reiteramos, se mantiene confirmado el paro de la fraternidad para mañana. Si esto es así, no funcionarán los trenes. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. El teléfono para escuchar a los oyentes de Radio Belgrano está abierto. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Ya llega el primer informe internacional. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. La policía de Madison, en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos, ha identificado a la agresora del tiroteo en un instituto cristiano el lunes. Se trata de una estudiante de 15 años del centro que también murió tras disparar a sus compañeros y profesores. Un profesor y un estudiante han muerto en el ataque y varios resultaron heridos. Dos personas se encuentran en estado crítico. La policía de Madison ha interrogado a los padres de la agresora y su casa también ha sido registrada, mientras los detectives buscan el motivo del ataque. Esto pasa en el mundo libre de la venta de armas, como Estados Unidos, donde cualquier ciudadano anda armado. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. La justicia boliviana pidió la captura de Evo Morales, por lo cual hay todo un revuelo político en La Paz y también en otras capitales, así que veremos el desarrollo inmediato de esa circunstancia. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. La Corte Suprema decidió que Cristina Fernández y su hijo, Máximo Kirchner, se han llevado a juicio por el tema de los hoteles en Santa Cruz. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Diego. Hoy se conmemora internacionalmente, como todos los 17 de diciembre, el Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales. Sus diferentes defensores, amigos, familiares, originariamente se concibió este día como un memorial y una vigilia por las víctimas del asesino de Río Verde en Seattle, Estados Unidos, que se ha convertido en un evento internacional anual y el día llama atención sobre los crímenes de odio cometidos contra las trabajadoras sexuales en todo el mundo, así como la necesidad de eliminar el estigma social y la discriminación que ha contribuido a generar esta violencia contra las trabajadoras sexuales en todo el mundo. Y en la Argentina, como somos más idealistas y románticos, le dedicábamos tangos, por supuesto, y el inolvidable Carlos Gardel le cantó con un tema precioso que se llama Callejera. Cuando apurada pasa rumbo, quién sabe qué parte, haciendo lucir con arte tu silueta al caminar. Va diciendo ese taquiar que tenés de milonguera, callejera, callejera, ¿a dónde irás a parar? Y esos trajes que el pirichas no concuerda con tu cuna, pobre mina pelandruna hecha de seda y percar, y en fina copa de cristal hoy tomas ricos licores, y entre tantos resplandores se encandiló tu arrabal. Callejera, que tapías de sura norte, dando dique con el corte de cempiche que llevas. Callejera, vos también sos milonguita, y en el fondo de tu almita una pena sepulta. Triunfa tu gracia, la sé, y en los rondines doceros, dos de los muebles diqueros, el que da más relumbrón, despilfarra tentación, pero también callejera, cuando estés vieja y fulera, tendrás muerto el corazón. seguí nomás, deslizá tus abriles por la vida, fascinada y engrupida por las luces del cigar, que cuando empiece a tallar el invierno de tu vida, no estarás arrepentida que has vivido un carnaval. Callejera, que tanguías es una norte, dando dique con el corte, el desempiche que lleva. Callejera, vos también sos milonguita, y en el fondo de tu almita una pena sepulta. A las 6:40 y en ayer y hoy escuchamos la columna de Coco Surra. Coco, cuando se vive en estos tiempos y estos momentos de perturbación, alguien tiene que recordar que se han salido de momentos peores, pero que también existió una esperanza durante mucho tiempo cuando se trabajaba por la imaginaria vuelta de Perón hasta que se concretó. Después de eso, da la impresión que las cosas que a la sociedad tenían como atractivo, más allá de lo que pasara en el país, desaparecieron. Y este es un momento crítico, no sé cómo lo veo, pero es un momento bisagra, me parece a mí, de la historia del país y del peronismo. Sí, bueno, buen día, antes que nada. Sí, lo que pasa es que lo que nosotros no tenemos que perder de vista es que lo que está sucediendo porque en el movimiento nacional ocurre un apagón histórico en cuanto a su clase dirigente, ¿no es cierto? No tenemos las grandes luminarias que tuvimos en otro momento, y esto es fatalismo, esto no se produce a propósito, sino porque durante muchas décadas la clase dirigente y la clase militante del pensamiento nacional salió a la calle, luchó, con el tiempo fue pasando, fuimos envejeciendo, muchos ya están en otro plano, otros están en sus casas, esto sucede, pero hay nuevas generaciones que están tomando las banderas, y esto es algo que se ha repetido a lo largo de la historia argentina, ¿no es cierto? Casualmente, hoy vamos a realizar un acto de despedida del año, de brindis, con un grupo de compañeros, nos vamos a reunir a brindar por las fiestas cristianas, en un acto organizado por la agrupación Sentir Peronista de 3 de febrero, que integramos a algunos veteranos y un grupo muy interesante de pibes que yo le digo pibes, son muchachos de 30 años y algunos tienen un poco más y algunos un poco menos, que tienen muchas ganas de trabajar por el distrito y se reúnen en torno a la doctrina peronista, y esos pibes nos han convocado ya desde hace tiempo y estamos reuniéndonos, y ellos ven como que ellos sienten una vigencia del peronismo y la necesidad de hacerse ellos de la dirigencia para retomar las riendas de la conducción del movimiento, que está en manos muy dubitativas, ¿no es cierto? Están en manos de gente que nos ha pedido que votemos por Scioli, que nos ha pedido que votemos por Alberto Fernández, que nos ha pedido que votemos por Massa, y que tenemos miedo que en la próxima no nos pidan, qué sé yo, que votemos por algún Alzogaray o por algo así, ¿no es cierto? Así que bueno, aprovecho para pasar el aviso parroquial. Hoy nos reuniremos a las 19:30 en el Club Ciudadela Norte de 25 de Mayo y Maldonado en Ciudadela. Un club que no hace mucho cumplió 100 años, ¿no es cierto? Y vio pasar la historia argentina por su lugar. Y está presidido precisamente por uno de estos jóvenes que integran esta nueva agrupación de 3 de febrero, que reconoce el pasado, pero que se planta en el presente para saltar hacia el futuro. Y mañana se inaugurará otra unidad básica, esta vez de principios y valores, con la presencia del compañero Guillermo Moreno. Así que si bien nosotros no integramos ese espacio, iremos también a ese acto, porque aquí de lo que se trata, para derrocar a Milei, a Macri y a Valenzuela en 3 de febrero, es derrotar primero al miedo y al sectarismo. Así que son buenas noticias que pueden ayudarnos a levantar un poco el ánimo ante el desastre de lo que está ocurriendo en el orden nacional. Ahora, siguiendo con nuestra columna de siempre, la semana pasada habíamos hablado del acto del 1 de mayo de 1974, que se realizó en dos partes, primero en la Asamblea Legislativa del Congreso de la Nación y por la tarde en Plaza de Mayo, cuando los montoneros fueron a insultar a Perón y Evita y a Isabel, y ante la furia del pueblo de la Plaza de Mayo tuvieron que irse con la cola entre las piernas. Inmediatamente después de ese acto, el general inició una ronda de consultas a través de Vicente Solano Lima, algunos miembros del Gabinete Nacional, e incluso se dijo que el mismísimo Ricardo Balbín ofició de intermediario para que los muchachos bajaran el copete, pero poco después Perón enfermó y nunca pudo realizarse esa tan ansiada reunión. Lo cierto es que Montoneros respondió a aquellas amonestaciones de Perón, aquel reto que Perón les dijo el 1 de mayo desde los balcones de la plaza, tirándole otro cadáver sobre la mesa. Esta vez le tocó al recordado y querido padre Carlos Mujica, que venía insistiendo ante las organizaciones guerrilleras sobre la necesidad imperiosa, sobre la necesidad de todos de cambiar las armas por los arados. Mujica ya venía trabajando junto a otros en la construcción de la agrupación Lealtad, con los montoneros que no aceptaban enfrentar al general Perón y se quedaron con él apoyando su obra de gobierno. La fórmula Perón-Isabel fue, la campana que sonó para que Montoneros, el 25 de septiembre, dos días después de aquella aplastante victoria, le arrojaran a Perón el primer gran cadáver sobre la mesa, que fue el de José Ignacio Rucci. Y 10 días después de que el pueblo los corriera de Plaza de Mayo, el 11 de mayo del 74, asesinaron al padre Carlos Mujica. El mismo cura comentó en varias oportunidades que Montoneros había decidido matarlo. El dirigente Antonio Cafiero contó en una oportunidad que esta banda de asesinos tenía el propósito de terminar con la vida de Mujica. Esto produjo un repudio generalizado en los guerrilleros, incluso en el movimiento villero, que en masa pasó de militar en la tendencia a integrar las filas de la agrupación Lealtad y otras agrupaciones del movimiento. En esos días el general se reunió también con la Confederación General Económica, con la Unión Industrial y con la CGT para afinar las cuerdas del pacto social, que era la garantía del crecimiento que se estaba experimentando en la nación. Mientras tanto, en los foros internacionales, el FMI seguía merodeando a los enviados económicos del gobierno para ofrecerle empréstitos. Pero los enviados del Estado peronista, siempre presididos por José Berg-Helbart, llevaban en sus carpetas ideas de negocios, de exportación de productos elaborados en nuestro país para generar más y más trabajo. Además, en esos días Perón predicaba la necesidad de superar mes a mes la producción agropecuaria, base de sustentación imprescindible en el mundo. Un tiempo antes, en una entrevista que en septiembre de 1973 le realizaron a Perón los periodistas Jacobo Timerman, Sergio Villarroel y otro periodista cuyo nombre no recuerdo, el general habló de la soya. Roberto Maidana. Exactamente. El general habló de la soya, rica en fosfato y sodio, y sostuvo que él siempre había sido industrialista, pero que en ese momento la Argentina necesitaba producir 200 millones de toneladas de trigo al año. Respecto de la soja, Perón la llamaba soya, que era un apelativo con el que la denominaban los chinos. Aquellos ajustes producidos entre precios y salarios obligaron a Perón a anunciar que de seguir así las cosas renunciaría, y eso provocó que la CGT convocara a un paro con movilización en Plaza de Mayo el 12 de junio, donde Perón hizo público su enojo por los desajustes que desequilibraban el pacto social. Ese fue el último discurso de Perón en Plaza de Mayo. Unos días después, el 16 de junio, Perón visitó por última vez a la CGT, donde habló de la necesidad de no perder el rumbo y de sostener contra viento y marea los acuerdos que habían posibilitado el pacto social. Tres días después de aquel discurso, en la Plaza de Mayo, el 15 de junio del 74, la vicepresidente Isabel Perón, que es la vicepresidente más votada de toda la historia argentina, inició su gira por Europa, visitando Italia, España, el Vaticano, donde fue recibida por el Papa Pablo VI, y en Suiza, en Ginebra, donde habló en la Asamblea Anual de la Organización Internacional del Trabajo. Al día siguiente de aquel discurso, Isabel tuvo que, perdón, al día siguiente de que Isabel iniciara aquel viaje en busca de mercados para colocar el trabajo argentino, el 17 de junio, el general se reunió con la CGT, analizando con los secretarios generales de la Central Obrera temas referidos a la necesidad de sostener el pacto social, columna vertebral del plan trienal del gobierno. El pacto social comenzaba a ser violado por parte del empresariado y era necesario hacer todos los esfuerzos posibles para sostenerlo. Finalmente, Isabel Perón tuvo que regresar de urgencia al país porque Perón había sufrido una fuerte descompensación. El general comenzaba a irse. Ya se lo había adelantado a sus médicos, pero de eso hablaremos en la próxima columna que realizaremos el próximo 24 de diciembre. Chao, querido. Un abrazo grande, Miguel. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Todas las semanas en nuestro YouTube subimos alguna nota, y hay una nota también de Coco Surra hablando del comando de organización, que aquellos que le interesan la pueden entrar, porque ustedes saben que una vez que se sube la nota queda ahí en permanentemente en internet. Y también ese día una compañera militante del Partido Comunista Revolucionario, porque tanto el CDO como el PCR habían estado luchando hasta el último momento para evitar el golpe de Estado contra el gobierno constitucional. Si les interesa, lo tienen en YouTube, entrando en De Redes y Televisión, ahí lo encuentran. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Desde hace 2 horas los bomberos están combatiendo un incendio en Parque Chas. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 53 minutos después de las 6. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Los oyentes llaman a Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028 6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Buenos días, señor de Rancis. Quería comentarle que yo tengo un hermano que tiene cáncer en la columna. Fue operado y hace como 3 o 4 años ya que fue operado. Tiene un trasplante, una vértebra le tuvieron que trasplantar, pero obviamente se tiene que medicar. Y con mucha tristeza pude ver el fin de semana que puso en el estado. Pami me quitó los remedios. Bueno, la verdad que me dio mucha tristeza, no solo porque sea mi hermano, porque cuántos como mi hermano, él tomaba medicación muy cara, están pasando por esta situación, ¿no? A su vez, estaba viendo ayer en un informe que los diputados, ahí en la Casa de Gobierno, todos los empleados de la Casa de Gobierno, diputados, senadores y todo eso, a partir de enero van a cobrar 9,5 millones de pesos. Y quisiera pasarle otra información. Recién hace un rato estaba viendo un informe que parece que ahí cerca de Luján han matado a un empresario, un ex asesor de Macri. Como no retengo, escuché bastante, pero me olvidé el nombre y el apellido del señor. Entraron y lo mataron en un aras cerca de Luján. Buen día, de Renzi, habla Daniel de Mercedes. Este tipo llegó a la presidencia, ya sabemos por qué, porque un 60% de imbéciles lo votó, eso ya está, listo. No es ningún mérito de él. Ahora, ese personaje que actúa en público, eso es todo una cáscara. El tipo este no tiene nada de loco, todo lo contrario, es un tipo peligrosísimo, capaz de cualquier cosa. Es lo peor que nos pudo pasar. Ahora, con respecto a que el tipo se considera que si lo matan va a ser inmortal, va a pasar a la inmortalidad, y habría que darle el gusto, ¿no? Chao, sigo escuchando. Muy buenos días, Juan de la Boca. ¿No será que tanta bomba de un lado, tanta bomba del otro, no tendrán miedo que Cuéder hable? Y la verdad que Milei carga en picada, porque la verdad lo que le está a él sosteniendo en este momento es la ley de base, y si la ley de base se descubre como ya todos sabemos fue una compra y fue un fraude, me parece que Milei lo mejor que debería hacer, si tiene 12 dedos de frente, muy difícil que renuncie. Me parece que le salió mal la jugada, o la verdad que son tan inexpertos. Y bueno, vos haces el mal y te vuelve el mal. Viva Dios, viva la patria y viva el Movimiento Nacional Justicialista. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hay un informe internacional esperando, ya estamos. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Finlandia se rearma. Acelera la preparación para todos los conflictos que considera potenciales. Nuclear, guerra híbrida o invasión rusa a gran escala. Comparte con Rusia una frontera de 1.300 kilómetros. Ha estado cerrada más de un año después de que Rusia enviara allí a más de 1.000 inmigrantes de forma coordinada en una maniobra considerada de desestabilización. Desde entonces, Finlandia ha sufrido manipulación del cableado de comunicación submarina, desinformación y la presencia de las llamadas flotas petroleras rusas. The Finnish Border Guard has been always our organization, a readiness organization, which has built its capabilities to operate in a situation like today. But of course, it is also true that, for example, the phenomenon of shadow fleet, phenomenon of GPS disturbance, and illegal immigration in the eastern borders are something that we have seen only in last years. We have seen, let's say, cable cuts, cable breakdown points, which are under criminal investigation. As I mentioned before, we also see a threat for a environmental accident in the Gulf of Finland, and one part of this is GPS disturbance, which can be seen especially in the eastern parts of Gulf of Finland. Los reclutas, que desde hace mucho tiempo forman parte de la política de seguridad general de Finlandia, ahora se entrenan con la posibilidad de que puedan integrarse en la defensa europea desde que el país se unió a la OTAN. Finland has been preparing for any war for several decades. The invasion by Russia in 1939 is something that Finns are constantly reminded of, and the key principle of this comprehensive security and defense strategy is deterrence. To deter any potential invader, in particular Russia, that this country is prepared, its society as a whole and military are well trained. It's not aimed only towards Finland or the neighboring countries, but Russia is trying to destabilize the whole of Europe. So the whole Europe has to take this hybrid war seriously. And because Russia cannot pressure us by threatening in the way of conventional war, because we are all members of NATO, the hybrid war is the mean they use to threaten us. Helsinki dice ahora estar abierta a nuevos gastos de defensa de la Unión Europea, incluida la financiación con bonos de defensa. El gobierno finlandés subraya que invertir en la seguridad europea apoya la estrategia de seguridad general del país. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. El resumen de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, Secretario General. 7:01 en la Argentina, 20 grados la temperatura, 20 la sensación térmica, 78 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso extraordinario presentado por la expresidenta Cristina Kirchner, el diputado nacional Máximo Kirchner y otros imputados en las causas Otesour y Los Sauces, por lo que quedó confirmado el fallo que revocó el sobreseimiento y ordenó la realización de un juicio oral. Las causas investigan presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita y admisión de dádivas vinculadas a las sociedades Otesour y Los Sauces en las que la familia Kirchner es propietaria. En 2021, el Tribunal Oral Federal número 5 había decidido sobreseer a los acusados al argumentar violaciones al principio de Nes, Bin, Ni, Inidem. Sin embargo, esa decisión fue revocada en septiembre de 2023 por la Cámara Federal de Casación Penal. El recurso extraordinario presentado por la defensa de Cristina fue rechazado por la Corte, que consideró que no se trataba de una sentencia definitiva ni una cuestión federal que justificara su intervención. Los jueces señalaron además que los planteos sobre garantías procesales y la aplicación de leyes más benignas solo podrán ser tratados en el juicio oral. La defensa no logró demostrar un agravio actual, concreto y real, más allá del sometimiento al proceso penal, expresó el fallo firmado por los ministros Horacio Rosati, Carlos Rosenkranz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Senador Flavio Fama, la exposición de Cuéllar va a ser válida más allá de lo que el gobierno quiera. El senador nacional Flavio Fama, de la UCR, afirmó que la sesión por expulsión del también senador Edgardo Cuéder, detenido en Paraguay por contrabando, va a ser válida más allá de lo que el gobierno quiera y que la comunicación aparentemente no existió. En declaraciones periodísticas, el legislador catamarqueño sentenció: el Congreso puede ser la mejor leche del planeta, pero si el Estado no tiene gente contundente y capacitada, va a seguir siendo la misma historia. Fama además cuestionó durante el momento que atraviesa el radicalismo y dijo que hay algunos que se van de la UCR porque les conviene. Claramente hace falta un liderazgo importante a nivel nacional. Senador además actualmente preside la Comisión de Minería, un salvoconducto muy importante para la economía de su provincia. Con respecto a esto, destacó que es una actividad a largo plazo que derrama claramente en la región, pero para ello la calidad institucional es clave y es lo que no pasa. Tenemos que enfrentarnos contra gobiernos como el de Raúl Jalil. Estos totalitarismos en las provincias del norte se combaten con la unión de varias fuerzas políticas, terminó sentenciando el senador provincial de la UCR. Y la disputa de poder en la Libertad Avanza se dan en todos los casos, no solamente, como contaba bien nuestro compañero Diego Carbone, entre el presidente y la vicepresidenta, sino que la vendedora de tortas y tiradora de tarot, que ahora devenida en secretaria de la presidencia, Karina Milei, le muestra los dientes a Patricia Bullrich y arma un acto en Capital. Yo diría que primero haga mínimamente un curso de 20 clases de oratoria, porque no puede armar una oración con sujeto y predicado. No porque Patricia Bullrich sea una doctora en letras, ¿no? Porque cuando habla deja mucho que desear también. Pero al menos sabe expresar una idea política. Esta muchacha es más o menos como Milei. Si le sacan el digamos, se le derrumba el discurso inmediatamente. Bueno, Karina Milei armó un acto en la ciudad para mostrarle los dientes a Jorge Macri luego de que sus legisladores no votaran las leyes que envió el jefe de gobierno a la legislatura. La hermana buscará llenar el Teatro Gran Rivadavia de Floresta el miércoles. Va a llenar. Junto a Martín y Lule Menem, los máximos colaboradores de la presidenta de la Libertad Avanza, también estará Sebastián Pareja, el titular del partido en la provincia. Que Karina quiere barrer al PRO en la ciudad y ordenó a sus legisladores votar en contra de los proyectos más importantes que envía Jorge Macri, con quien tuvo un par de malas reuniones. La demostración de fuerza de Karina también será a nivel interno, tanto contra Santiago Caputo como hacia Patricia Bullrich. Caputo deja correr a la banda del Gordodán, que el fin de semana llegó a un teatro de la calle Corrientes con la misa, el streaming del que participó el propio Milei la semana pasada. Escuchen esto, porque el presidente de la Nación nunca pasó en la historia argentina, se dedica a estar en este tipo de lugares, ¿no? Poco serio, con alguien que usa un alias, porque si no, no lo conoce nadie, que además es un reverendo, perdón la expresión, pero es un reverendo pelotudo, que con la nuestra dispone de un streaming, se junta con otros cuatro pelotudos como él y hablan de cualquier estupidez y le llenan la cabeza de excremento a la gente, y hacen este tipo de cosas en las que participa Milei. Sinceramente, uno no entiende cómo es que un presidente con semejante desquicio, del cual se aprovechan estos delincuentes, porque estos son delincuentes. El Gordo Dan y todos los que están alrededor de él y todos los que viven del Estado, los empleados de Adorni, todos ellos son una banda de forajidos criminales que simplemente se dedican a explotar el dinero del Estado para beneficio propio. Que lo entiendan, que un día va a terminar eso. El Gordo blanqueó semanas atrás que quieren copar las listas de 2025. De hecho, el jefe de gabinete, Francos, dijo que le parecía un buen candidato el Gordo Dan. ¡El Gordo Dan! ¿Ustedes se acuerdan que en el Congreso se sentaron gente como Alfredo Bravo? Gente que fue torturada durante la dictadura militar. Y ahora estamos soportando a Lilia Lemoine. Lilia Lemoine, Amalia Granata, gente que no viene, no hizo nada, ni los palotes en la política, y hoy están ocupando una banca en el Congreso. Es una cosa increíble lo que pasa en la Argentina. Bueno, ¿qué va a ser? Es así, muchachos. La ex vendedora de tortas y tiradora de tarot, ahora con el poder, máximo poder, porque en realidad es el que maneja, es la titiritera que maneja el títere que tenemos de presidente. Bueno, va a ser un acto para mostrarle los dientes a Patricia Bullrich, a Jorge Macri y a todo el... Hay que recordar que Patricia Bullrich prácticamente ya no pertenece al PRO y dio un salto, una voltereta del aire como hace siempre, ¿no? Ha pasado por todo el arco político, una verdadera caradura. Prácticamente está cabeza a cabeza con Elisa Carrió. Nos vamos con el deporte, y en este caso para hablar del campeón de la Liga Profesional, el mejor equipo de la temporada 2024 en la República Argentina, Vélez, que hoy, entre paréntesis y descuento, juega el trofeo de campeones con River en el torneo de reserva. ¿Sí? No ha dejado final sin disputar la entidad de Liniers, y bien merecido que lo tiene. Bueno, tras consagrarse campeón el domingo último en el estadio Amalfitani, venciendo Huracán 2-0, el Fortín ya tiene su primer refuerzo, y es nada más ni nada menos que el hijo del queridísimo Moncho Monzón, Florian Monzón, hoy a préstamo en Tigre, que está, bueno, sufrió una lesión en el partido frente a Boca, cuando Tigre le ganaba 3-0 en el debut de Fernando Gago como entrenador de la entidad Xeneize. Bueno, Florian Monzón va a volver a Vélez, Vélez ejecuta la cláusula de repesca, y el goleador va a volver al equipo que lo vio surgir como futbolista, y por supuesto para disputar los muchos torneos, variados torneos que tiene el año próximo, entre ellos el más importante, la Copa Libertadores de América. 7:10 en nuestro país, 20 grados la temperatura, 20 la sensación térmica, 78 el porcentaje de humedad. Damos por finalizado el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 11 minutos pasaron de las 7. Carbone, ¿tenemos música? Tenemos música, sí. Porque un día como hoy cumpliría años una gran cantante que se llamó Cesaria Gaona y que canta en su idioma original, que es el portugués. Y es una de las extraordinarias mujeres que ha deslumbrado con su canto, pero no todo el mundo la recuerda. Canta Partida la señora Cesaria Gaona. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. ¿Fala portugués, José? ¿O no? Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. El fado, que es el folclore portugués, tiene ese andar cadencioso de la canción y tiene muchos seguidores, por supuesto, en Lisboa. Ahora, los brasileños no. Los brasileños han hecho de la samba la música propia y local, porque la mezcla africana que tiene Brasil le ha traído mayor ritmo y es mucho más movedizo toda la construcción musical brasileña que la portuguesa, que es la madre patria de Brasil. El mensaje de la fe, con el padre Jerónimo Fernández Rizzo. Bueno, se acerca la Navidad, padre, y estamos en una situación de emergencia mundial, el mundo lleno de guerras. La verdad que el Papa hace esfuerzos permanentes pidiendo a todo el mundo, pero me parece que los humanos escuchamos poco y cometemos muchos yerros. Y cuando llega este tiempo, también es importante la meditación, porque se ha transformado, por lo menos en la Argentina, en un hecho gastronómico más en un hecho de fe, ¿no? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Miguel. Buen día, un gusto escucharlo, como siempre. Sí, estamos viviendo tiempos... La guerra ya es general ahora con el tema de Siria, los bombardeos por todos lados, y guerras que no tienen publicidad, por ejemplo, la de Sudán, que hace 2 años... La franja de Gaza, que tiene más de 43.000 muertos, 15.000 niños, en fin. Pero volviendo a nuestro país, también tenemos esa dificultad. Yo leí una noticia, y no sé si Enrique Kepa quiere después corroborarla o Diego, que por ahí no escuché yo porque estaba medio dormido, que en Villa Constitución Hacienda despidió 700 obreros. O sea que también eso provoca en nosotros, si no hay fábricas no hay trabajo, y si no hay trabajo yo diría que tampoco se sostiene la familia, ya sea el hombre trabajador o la mujer trabajadora, lleva el fruto de su trabajo, que es el pan de cada día, a la mesa de su familia. Entonces estamos en esa dificultad que tenemos que, en esta Navidad, que siempre, obviamente, es una fiesta de esperanza, porque es el Mesías es el Hijo de Dios hecho hombre, no alguien que en su desequilibrio se cree que es elegido. Elegidos somos todos desde el día que Dios nos creó a su imagen y semejanza, seamos o no creyentes, también inmortales somos todos porque tenemos un alma inmortal, pero el único Mesías es Jesús, el Salvador, el Señor, el Emanuel, el Dios con nosotros, no hay que confundirse, como usted dijo esta mañana en el editorial, no creerse más de lo que uno es, que somos simples mortales, pasamos muy rápido por esta vida y lo importante es hacer el bien, imitar a Jesús que pasó haciendo el bien. Entonces, en estas dificultades que está viviendo nuestra patria, lo que dijo me golpeó, porque yo también soy un jubilado, lo que decía la señora oyente de San Miguel del Monte, su hermano con un cáncer en una vértebra que no puede acceder a los medicamentos, como todos los abuelos jubilados, que no accedemos a los remedios, y que usted decía en una editorial que también me impactó, al no tener el remedio se acelera la muerte, porque el remedio está para aliviar la enfermedad o curar la enfermedad. Además hay que corregir algo, cuando el mismo jubilado dice, nos quitaron los remedios gratis, jamás el jubilado tuvo remedios gratis, lo pagó durante toda su vida trabajando y aportando. Y que el PAMI se lo descuenta también en los saberes. Claro, no, pero quiero decir que no existe el remedio gratis. O sea, son remedios sin cargo, pero por el aporte que hizo durante toda su vida que trabajó. Correcto, correcto. Durante más de 35 años, muchos de los jubilados. O sea que estamos en una Navidad para todos, que es una fiesta, sí, la fiesta de la familia, porque si bien hay una preponderancia gastronómica porque se ha descristianizado nuestra Navidad en la sociedad, pero hay que rescatar lo que queda de bueno, dejando de lado lo gastronómico, el nutrirnos con el alimento, el paladear, es el compartir con la familia o con los pocos seres queridos que uno tenga alrededor. Y acá, padre, conviene recordar los años felices de la Argentina, cuando el correo repartía a todos los ciudadanos el pan dulce y la sidra de fin de año en forma gratuita para que no faltara en ningún hogar. Ocurrió, por supuesto, durante el tiempo de Perón y por decisión de Evita, pero aquello, que era una cosa común y normal, hoy es una gran excepción, ¿no? Sí, por los precios siderales. Que no puede un obrero, un empleado o empleada que gana, como usted siempre recalca, y a mí también, porque uno no, a veces tengo un problema de memoria, que muchos empleados o en lo privado o en lo público el sueldo es equivalente, gana menos, estamos debajo de la línea de pobreza, incluso en los empleados que cobran en blanco. Claro, por primera vez hay gente pobre con trabajo en blanco. Y se sigue cobrando, se iban a cortar el brazo y se sigue cobrando el impuesto a la ganancia, el impuesto a la ganancia al trabajador, que es una injusticia. O sea que, bueno, de todos modos, lo importante es vencer la indiferencia, el mirar para otro lado. Uno vemos que hay mucha, yo veo que hay mucha indiferencia, que por ahí estoy diciendo una exageración, que vivimos a veces como en una burbuja, porque está tan difícil la situación que cada uno se encapsula en lo suyo, que parte también que de la realidad que vivimos. En su mesa cualquier cosa para poder pasarla, y que no sea desagradecido, que agradezca, me falta esto, me falta el otro, que no se queje, porque hay gente que no tiene nada para esta fiesta. Sí, correcto, por eso es importantísimo, como usted decía recién, para el que no tiene nada, el pan dulce o la sidra, que en los mejores, en los años más felices de la Argentina, la gente más necesitada lo recibía, del presidente Perón, de ese gobierno, y nosotros tenemos que también la generosidad, el Dios se hace niño en la pobreza, la Virgen María nos regala a su hijo, el Emanuel, al Dios con nosotros, y nosotros en esa mesa familiar, también en nuestros vecindarios, el enfermo que no puede desplazarse porque tiene dificultades de la movilidad, que está en silla de ruedas, una persona mayor con su andador, el niño con capacidades diferentes, porque es la fiesta de los niños, la Navidad del Niño Dios. Entonces tenemos que también vencer el egoísmo, vencer que es el no hacer el bien, padre, yo no hago el mal, pero no haces el bien, por omisión, que eso también es un pecado, como decimos en la fe cristiana. Sí, no haces el mal, pero haces el bien, compartís con los demás el bien que Jesús en su evangelio nos dice, en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Esa es la realidad del mensaje navideño, darle gloria a Dios, pero esa gloria a Dios que aterriza en la tierra, ese Dios que se hace hombre y nos dice paz a los hombres de buena voluntad. Bueno, esa paz está amasada de justicia, no hay paz y antes no hay justicia. Entonces tratemos de llevar la paz a la persona necesitada, al semejante, al familiar, y con un saludo respetuoso, un saber compartir la alegría, esa alegría sencilla, esa alegría que nace realmente del corazón, que está lleno de Dios, porque la Navidad, cuando uno no la centra en Jesús, que es el Salvador, el nacido en Belén, hace 20, 25 años, 20, 24, pasamos al 20, 25, esa fe en Dios, en ese Emmanuel, en Dios con nosotros, es la esperanza que tenemos que, en estos tiempos de oscuridad, de realidad que estamos viviendo en la Argentina, me remito a lo nuestro, tan difícil para los jubilados, acentúo una vez más, que como usted dice, o la señora de San Miguel del Monte, los remedios no es un regalo, es un derecho, porque el jubilado aportó sus 35 años para que tener por lo menos una dignidad en sus últimos años. Entonces esta Navidad nos reclama a nosotros. Si el léxico de los propios retirados y los propios jubilados, no hay remedios gratis, son remedios que se entregan sin cargo por el aporte que hizo toda la vida. Exactamente, entonces es la fiesta de los niños y es la fiesta también de los abuelos, porque la familia está integrada por todos, abuelos, padres y niños, y esto es un reclamo, una invitación que Dios nos hace en esta Navidad que se acerca, que se aproxima, faltan pocos días. Entonces el Señor llama a nuestra puerta y reclama nuestra bienvenida, reclama que le abramos la mente, porque Jesús es la verdad nos hace libres. Dios es amor, entonces el corazón, estamos hambrientos de amor, de bien, entonces abramos nuestro amor al niño Dios y sepamos también difundirlo, derramarlo. Y además no nos quejemos porque falta una cosa en la mesa, porque hay gente que no tiene nada, ¿no? Exacto, muy bien su consejo, hasta lo poco ayuda mucho, cuando tengamos un corazón generoso, es cuanto que no tienen nada, exactamente, y sepamos compartir. Sepamos ser hermanos de aquel que tiene menos que nosotros, siempre hay uno que tiene menos, entonces sepamos compartir, y esa es la generosidad, el abrir la mano, pero antes de abrir la mano hay que abrir el corazón al semejante. En el país de la comida hay gente con hambre y es imperdonable, ¿no? Sí, sí, y tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para que estos deseos que tenemos de Navidad se hagan realidad. Eso ya depende de cada uno, de nuestra fe, aunque alguna persona no sea creyente, busca el bien, busca la verdad, busca la belleza, busca la solidaridad, y es el momento de llevarlo a la práctica. Que los deseos se hagan realidad, y eso depende ya de cada uno de nosotros. Esperamos al Emmanuel, al compañero de siempre, a Jesús, sepamos ser compañeros. ¿Hace mucho que no va por Liniers o por Villaluro, padre? No, sí, fue una alegría enorme, la verdad, que bueno, como decía Enrique Kepa, el mejor equipo del torneo, ¿no? Yo, viste, empecé a temblar, le voy a ser franco, Miguel. Bueno, no sé. Nos fue muy mal en Santa Fe, yo empecé a temblar, y Enrique Kepa decía, y bueno, la verdad que lo pronosticó muy bien, así que le agradezco al amigo. No, pero no se agrande tanto porque hay mucho que no tenemos nada. No, por favor. No sé, Miguel, ganaron la Copa Sudamericana. Bueno, padre, un gusto, la seguimos. Nos seguimos, un abrazo, Miguel, saludo al equipo y a la audiencia. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. La verdad que tanto Huracán como Vélez daban gusto verlo jugar al fútbol. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 29 minutos pasaron de las 7 de la mañana. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Carbone, tengo miedo de pedirte música porque por ahí me lo das en francés. Ya me pusiste... No, te voy a contar algo antes de ponerte música. Es música en castellano. Pero vamos a mezclar dos cosas. Música de protesta con un cumpleaños. Hoy cumpleaños el querido padre Jorge. Actualmente Jorge Bergoglio es nuestro querido Papa Francisco, y hoy Riverito se está saliendo de la vaina por venir a él a cantarle el feliz cumpleaños, porque Francisco, el querido padre Jorge, cumple 88 años cumple Francisco. Y nuestro mejor deseo de cumpleaños para él. Qué gusto se dio San Lorenzo, ¿no?, de tener un papa. Un papa como primer y gran hincha del Ciclón. Un tipo fantástico, Francisco. Hincha futbolero, hombre de pueblo que andaba solo por la calle y se manejaba a todos lados viajando en colectivo y bendiciendo a la gente. Es el mejor papa que yo tengo en mi memoria. Y para recordarlo, en estos momentos también hay que recordar a la juventud que está tratando de luchar, de unirse, de hacer cosas. Mi nieto más chico, con 14 años, acaba de fundar el Partido de los Estudiantes de la Secundaria y la jueza Servini de Cubrira se lo aprobó. Pero en aquellos tiempos de lucha, los muchachos del rock salieron a la calle y también ocuparon el puesto de batalla. Pedro y Pablo, desde el recuerdo en el día del cumpleaños del Papa y en estos días aciagos que estamos viviendo para esta Navidad, Pedro y Pablo, la marcha de la bronca. Cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. ¡Marcha! Está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela en la esperanza. Los que mandan tienen este mundo matarse por la fuerza o por la explotación. Ronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Reiteramos que la fraternidad confirmó que mañana realiza el paro en todo el país de los maquinistas de trenes, por lo tanto no va a haber servicio ferroviario. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 7:35 a.m. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. La única forma sería que haya conciliación obligatoria a última hora, que el Ministerio o la Secretaría de Trabajo determine que tienen que trabajar. Hasta ahora no ha ocurrido nada y la fraternidad confirmó el paro. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. La CGT le contestó al gobierno que no va a ir a ningún diálogo. De esta manera, lo que quería hacer el gobierno, que era juntar empresarios y trabajadores, por lo menos con la CGT no va a poder ser. Las dos CTA no sé si han sido invitados o no, pero tampoco hay posibilidad de que ocurra. Así que el diálogo que quería proponer el gobierno entre representantes de los trabajadores y los empresarios quedó trunco. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Constante y permanentemente damos noticias en contra de la esperanza popular, porque cierran fábricas, despiden trabajadores, suspenden actividades, y en contra también de los propios empresarios. No ha habido una sola noticia a favor de las mayorías populares desde que gobierna Milei. No ha habido una sola noticia a favor de los que menos tienen. Ahora, cuando hay que tomar una medida, la sociedad siempre reclama que haya una decisión, que por qué no sale la CGT o por qué no sale tal o cual representante. Pero lo que no nos damos cuenta es que hay una orfandad de reclamos a la clase política, porque no conocemos a ningún afiliado, a ningún partido político que vaya a reclamar a la sede partidaria, porque se apartaron de lo que orgánicamente deberían hacer. Y entonces, cuando los ciudadanos eligen una boleta determinada, y después da lo mismo si es radical, justicialista o socialista, y se juntan en el Parlamento y le dan amplios poderes a otro, a un liberal en este caso, todo eso hace que patine el análisis político de la sociedad. Porque se preguntan a sí mismo, ¿y por qué el que yo voté hace lo que no dijo que iba a hacer? Es porque no hay conducción. No hay conducción en la oposición en ningún lado, ni en el radicalismo, ni en el justicialismo. Nadie tiene una conducción clara y definitiva. Y por lo tanto pueden aparecer los offsiders como el presidente que tenemos y sentarse donde se sentó, porque el fracaso de la política llevó a que un supuesto imaginario antipolítica se siente en el sillón de Rivadavia. Ahora, estas carencias se muestran también por la quietud del militante y del afiliado. El gobernador de Formosa, que es el presidente del Congreso del Partido Justicialista, ni siquiera se molestó en convocar al Congreso Partidario para discutir política. Cristina Fernández, que se transformó en presidenta del PJ, hasta este momento, más allá de sus declaraciones de buena voluntad, no ha convocado a nada que llame a la construcción de ese debate que es imprescindible y necesario. El presidente del radicalismo tiene tres líneas marcadas. Todo está entonces, por nombrar a lo supuestamente de mayor representatividad, todos están entonces embarcados en una situación confusa donde se habilita la aparición de personajes como Milei para que se instalen en la sociedad. Con poco esfuerzo, con las redes sociales y algunos medios, la sociedad dice, vamos por este lado. Así le pasó a Ucrania. El presidente Zelensky hacía un personaje como actor donde mostraba un presidente malo que tomaba decisiones muy, muy concretas y tajantes, y la gente dijo, ¿y si probamos con el actor? Y lo hicieron realidad y hoy tienen una guerra. Ahora, cuando nos pasan estas cosas, esto habla de varias cosas simultáneas y concluyentes, todas en lo mismo. La falta de participación para seleccionar los representantes. Y fíjense ustedes que los radicales, que suelen hacer internas, todavía tienen un pleito en la justicia provincial para saber quién ganó la elección. Entonces, cuando todo viene así, borrascoso, aparece un supuesto antipolítica y se lo sienta para ejercer el poder público. Después, todo ya es tarde, porque ahora empieza el trabajo político del que no era político y empiezan a comerle los peones y los alfiles a los que son tradicionalmente políticos. Y así, Patricia Bullrich le saca un pedazo al PRO y se lo lleva a los libertarios. Los radicales pierden otro sector que se va a los libertarios. Y entonces vamos viendo cómo lentamente se va desgranando en algo que no tiene construcción política. Por eso la hermana del presidente está recorriendo para ver si le dan identidad al partido de libertario en el país. pueden lograr tener esa representatividad que le permitan ir con boleta propia y demás. Ahora, ¿eso cómo se hace? Y quitándole a los que ya tenían algo. Y el que está en estado de liquidación es el PRO. Un partido que no fundó Macri. Macri se lo hurtó a López Murphy. El partido fue fundado por López Murphy, entre otros, ¿no? Entonces, cuando pasan estas cosas, y también Patricia Bullrich, que cambió, creo que, si no me equivoco, si digo 7 partidos políticos, si toma esa determinación de arrastrar un sector y llevárselo a los libertarios, sacándole a otros, van armando lo propio. Entonces ahora hay mucha bronca, porque incluso la hermana del presidente está armando en la ciudad de Buenos Aires y Jorge Macri anda a los gritos. ¿Y qué está pasando? Que pescan en el mismo río. Es decir, que los que están hoy en el PRO tranquilamente pueden estar en La Libertad Avanza, o como se llame el partido. Y esto difiere entre radicales y peronistas, que hay más distancia, a pesar de que radicales como Santoro se tratan de peronizar, o cosas parecidas, para tratar de cautivar algún otro sector. Todo lo que está ocurriendo es falta de autenticidad ideológica, porque no le puede dar lo mismo una cosa que otra. Entonces, ¿cómo se forma La Libertad Avanza? Con los liberales, que siempre estuvieron y siempre existieron. Entonces, si vos sos liberal y estás en el PRO, venite con nosotros, que somos el gobierno. Ahora, el tema es cuando los que votan no son de ese pensamiento y lo votan por simpatía, cansado de otras cosas, por lo que fuere. Y Milei, que llegó al gobierno con el 30% de los votos, hoy en las encuestas se compran, por eso el gobierno contrató a todas las encuestadoras del país, las contrató a todas, quiere que todas trabajen para él. Bueno, por eso las encuestas dicen que tiene el 50%, 45% de aprobación el gobierno. Es mentira, pero ¿cómo probamos nosotros que es mentira? Y ellos tampoco pueden probar que es verdad, porque lo hacen con 1.000 personas, 2.000 personas, 3.000 personas que le preguntan por teléfono. Ahora, esos estudios de mercado lo que hacen es evitar que opinen las encuestadoras, que después sí, después de la opinión van creando opinión pública. Entonces el gobierno ha contratado a todas las encuestadoras existentes en Buenos Aires y en el país, y todas van a opinar con algo matriz que va a salir de la casa de gobierno, y que le van a decir, digan que tenemos el 50%, y van a ir todos a decir, 49%, yo tengo 51%, pero todo va a andar vuelta por allí. ¿Es cierto? No sabemos. Es muy probable que no. Pero así se trabaja y no dejan nada librado al azar en el gobierno. Han contratado a todas las empresas que hacen encuestas. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Y la ventaja que tienen es que no lo pagan ellos, lo pagamos todos los argentinos. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Bueno, en Caracas admiten que el gendarme que arrestaron va a ser acusado de espía, y por lo tanto va a ser muy difícil, de apellido Gallo, Manuel Gallo, va a ser muy difícil que sea tan simple sacarlo. El 14 no ha habido aspira a nadie, ¿sabe? Ha habido visitar a la novia, que es venezolana. Bueno, la verdad que un gendarme que vaya a visitar a la novia, sabiendo el riesgo que corría, que al pasar la frontera tiene que declarar que es gendarme, sinceramente, que se haga cargo Patricia Bullrich. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Dice un cable de Caracas que el arresto es por espionaje del gendarme argentino. Vayan ahora a sacarlo. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Bueno, vamos a ver qué pasa frente a esta situación internacional, porque no tienen quien opere. Le pidieron a Brasil que represente el reclamo y Brasil se negó hacer un reclamo militar, porque claro, no tiene información, no sabe si es verdad lo que dicen los venezolanos, que fue a espiar o que fue a ver a la novia. Lo cierto es que Brasil se negó y ahora estaban hablando con Colombia. ¿Con Colombia? Después de lo que dijo Milei, el presidente. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. 50 minutos han pasado de las 7 de la mañana. El teléfono está abierto para los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. De Ramón Mejía, claro, él avanza en todo porque nadie lo frena, y eso un poco de la excentricidad y la locura, aunque sea tenga 90% de cierto, pero también es un camuflaje, y la gente no se revela porque vive en la ignorancia que puede hacerlo en masa, que puede derrotarlo, a quien no le conviene, al empleado administrativo, que mantiene, bueno, mantenemos los impuestos todos, pero porque no han salido las unidades básicas o los mismos radicales a hablar con la gente y educarla, concientizarla. Que es como un elefante que no sabe la fuerza que tiene, por eso deja que un domador lo ponga en un circo, ¿no? A hacer piruetas. ¿Qué ahora va a quedar todo en la nada eso de Cuider? De que todo, y además que se quede todo eso con los dólares allá en Paraguay, ese sinvergüenza, cipayo. Y además, las que votaron, los y las que votaron, esos senadores, para que en contra, sabiendo que la mayoría votó para que lo echen, ese sinvergüenza. Y esos son todos los gobernadores. De Renzi tiene que decir cada uno de esos gobernadores que le siguen dándole todo a favor del sinvergüenza del cachivache. Hola Miguel, Víctor de Fiorito. ¿Vos sabés la cantidad de jubilados en la cola cuando yo voy a cobrar, ¿sí? Que dicen, yo lo voté, pero no sabía que iba a ser esto. Es increíble, la gente, ¿cómo hizo este tipo para convencer a la gente? Gente joven, gente grande. Es increíble, ¿eh? Nos comemos un buzón, pero un sapo como nada nosotros, los argentinos. ¡Qué barro! Y bueno, ¿qué va a ser? Seguimos siempre en la lucha, los jubilados, siempre para atrás. Pero no abandonamos las luchas. Un abrazo, amigo. Muy buenos días, habla Juvenal para el programa de Renzi. Mire, acá hay tres cosas: la mala justicia, la mala política y la mala interpretación de la gente, es que el país está en decadencia, ¿no? ¿Qué pasa? Estos infiltrados que se llaman peronistas no son peronistas, son perronistas. Filmerich, la Bullrich eran montoneros y están vivos. Acá el problema con la juventud que Esperón nos echó está en manos de López Rega, otro individuo nefasto, López Rega. ¿Qué pasó con López Rega? ¿Qué pasó con los montoñeros que eran discípulos de la CIA norteamericana y de la inteligencia inglesa? Otra cosa, siempre hay un motivo como para hablar de Cristina. Más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Cristina, Cristina, Cristina. Sigo con interrogante. ¿Por qué la quisieron matar a Cristina? ¿Quién la quiso matar? Muy bien, muy amable. Hay otra cosa. El paro tiene que ser indeterminado. Pan para hoy, hambre para mañana. Paro para hoy, nada para mañana. Muy amable, gracias. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, a esta altura de circunstancias nada va a cambiar, por lo que uno ve y es la realidad. Hasta ahora entiendo que todos fueron comprados con bolsos, eso es lo que me doy cuenta. Porque guardan todo silencio, no hacen nada, no dicen nada. Son todos hipoacúsicos, por lo que me doy cuenta, porque no hablan. O hablan otro idioma. A veces se tienen que dar cuenta, la clase dirigencial, que el silencio no es política, es insalubre el silencio. Pero claro, ellos no son parte del pueblo. Son parte de los que están forrados en plata pública, mientras el pueblo se caga de hambre. Hola, Andrea Avellaneda, buen día para todo el equipo, para Miguel, para el padre que está dando su columna, Coco, para todos los oyentes. Asíndar adelantó una parada que tenía programada, una parada técnica, dada la recesión actual, que no se vende material de hierro para la construcción ni para la obra pública, y tampoco mucho acero. Adelantó la parada técnica. Sí, suspendió 700 trabajadores por la parada técnica. Están suspendidos. Un abrazo grande, ¿eh? Estamos próximos a fin de año, así que un abrazo para todos y vamos, adelante, compañero. Buenos días, queridos compañeros y compañeras. Buenos días a Renzi, Diego, Enrique, a Radio Belgrano, a los queridos compañeros oyentes. Les habla Carmen de San Justo. Bueno, Enrique, tenés razón, cuando le sacás el digamos a esta gente nefasta que nos gobiernan, bueno, se les cae la oratoria, no pueden armar una oración con sujeto y predicado, están todo el tiempo, digamos o sea, porque no saben cómo, qué decir, cómo armar un relato. Y bueno, yo quiero solamente decirles que ayer me enteré que acá en La Matanza se cerraron todas las oficinas de AISA. Paso esta información porque, bueno, hay muchas cosas que no nos enteramos. Lo mío fue de casualidad por hacer un reclamo. Así que si uno quiere hacer un reclamo, hay que ir a Rivadavia, a Capital. Es la única oficina que quedó. Y si no, por internet o por teléfono. Bueno, les mando un fuerte abrazo. Y la verdad que es todo un desastre. Buen día, compañeros. Y yo estaba pensando, irónicamente, que vuelva Jorgito Lanata a la radio y a la televisión para que haga el programa La Ruta del Dinero acá. Para ver, o sea, ahora de Cuelve, La Ruta del Dinero Cuelve, a ver qué llevaba este señor en sus viajes. A lo mejor iba a Paraguay, van a decir que no, él iba a Paraguay para aprender guaraní. Le deseo un feliz año a todos y lamento lo que de radio, la otra radio. Estamos muchos añorando al señor Marino con sus programas, tanto en esta como en la otra radio, y a la gente que estaba con él. Bueno, le deseo lo mejor para todos. Buen día, Miguel. Mire, yo como peronista le voy a decir algo, porque usted cabalga siempre sobre la idea de la equivocación de todo el mundo, y yo con mucho dolor, se lo voy a decir. Todo esto es producto de lo de Cristina Fernández y todos los candidatos que nos mandó a votar. Uno más perdedor que otro. Sabiéndolo, nosotros juntamos las rodillas y fuimos adelante votándolo. Así, de esta manera, Alberto, Cleto Cobo, todos los cachivaches que nos puso Cristina adelante. Y ahora estamos frente a una nueva eventualidad. el dedito y la lapicera de Cristina. ¿Sabe qué va a pasar? La gente no se va a equivocar de nuevo. La que se equivoca es Cristina y todos los que la siguen. Entonces su teoría no es válida, Miguel, perdóneme que le diga. Usted cabalga sobre la equivocación de la gente, la equivocación de algunos sobre quienes dirigen los destinos del movimiento. Ese es el gran problema. Analícelo por ahí, véalo por ahí, no por otro lado. Le mando un afectuoso abrazo como siempre, Miguel. Buen día, Miguel. Equipo, habla Carlos de Castelar. Las pymes, muchos jubilados que se quejan, ahora los del turismo, todos esos votaron a Milei porque era un desastre el gobierno anterior. Y la militancia trabajó y le hicieron un corte de mangas. Y acá pasó en Morón, con Nuevo Encuentro, que formó parte de la alianza en 1999. Martín Sabatella, para empezar a hacer nombres y apellidos, y ahora Lucas Gui. Eso es lo que hay que empezar a hacer, a señalarlos con el dedo. Buen día, Miguel. Luis de Caballito. Bueno, la situación evidentemente es caótica a nivel de jubilados. Ahora, la oposición no presenta propuestas. En base a lo que vos comentabas hace un rato, Cristina... por ahora no habla. El otro día en el acto dijo que iba a preparar algo dentro de 3 meses, para marzo. Quiere decir que va a esperar que se vayan de vacaciones los diputados, los senadores, y después en marzo vendrá y hará alguna propuesta de lo que seguramente querrá impulsar para adelante. En realidad, hasta el momento no hay nada. Te mando un abrazo. Noticias de las 8 de la mañana. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. SEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Ocho y dos en la Argentina, 27 la temperatura, 27 la sensación térmica, 77 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 650 Belgrano. El exsecretario general de la UOM, Antonio Caló, se refirió a la situación política del país y del justicialismo y remarcó que uno no puede ir contra lo que votó la gente. En declaraciones periodísticas, el sindicalista manifestó que el peronismo ya eligió su conducción en referencia a la reciente asunción de Cristina Kirchner al frente del Partido Justicialista y dijo que hay que tratar de encuadrarlo de una manera competitiva. Caló declaró que ya no mantiene contacto con la expresidenta de la Nación. En estos momentos no hablo con Cristina, pero si me pidieran opinión le daría como peronista que soy. El ex líder de la UOM también fue elogioso con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien dijo conocerlo desde hace muchos años y lo calificó como la esperanza de cara al futuro. Diputados de Unión por la Patria advierten que tomarán una drástica decisión si las autoridades del PAMI no van al Congreso. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados volví a invitar por segunda semana consecutiva para mañana al ministro de Salud, Mario Lugones, y al titular de PAMI, Esteban Leguizamo, para que brinden informes sobre el recorte a los medicamentos gratuitos. El presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, de Unión por la Patria, advirtió que si vuelven a faltar los funcionarios, una delegación de diputados concurrirá a la sede de PAMI en Avenida Corrientes 655 para tomar contacto con su director ejecutivo. La citación para mañana, realizada en pleno parlamentario, ya que no se convocó a sesiones extraordinarias, está motorizada por Unión por la Patria, Democracia para Siempre y Encuentro Federal. Bueno, ¿qué decir de esta noticia, no? Escuchen el título porque es realmente notable, ¿no? El que es poner el zorro en el gallinero. El nuevo jefe de la DGI compró 3 inmuebles en Miami que no declaró a la Oficina Anticorrupción. Y esto súmele que el vocero presidencial, el inútil de Adorni, presentó fuera de término su declaración jurada ante el mismo organismo con muchas inconsistencias. Tras que no va a trabajar porque brinda las conferencias de prensa cuando se le da la gana, claro, no puede explicar esto. Como no pueden explicar lo de Ritondo, que hoy desapareció, no está en la agenda periodística de nadie. ¿Dónde está Cristian Ritondo? ¿Por qué no está dando explicaciones? ¿Quién iba a ser el presidente de la Cámara de Diputados? Porque era lo que quería Macri. ¿Por qué Macri no habla de eso tampoco? ¿Por qué en el PRO no hablan de eso? ¿Dónde está Cristian Ritondo para dar explicaciones? ¿Por qué lo han escondido a Cristian Ritondo? Otro funcionario del gobierno vuelve a generar polémica por contar con inmuebles no declarados. El jefe de la Dirección General Impositiva, Andrés Vázquez, compró a través de sociedades del exterior 3 inmuebles en Estados Unidos por más de 2 millones de dólares que nunca consignó ante la Oficina Anticorrupción. Vázquez responde a Santiago Caputo, el líder de los Peaky Blinders, pero saltó a la fama en 2009 cuando en plena guerra de los Kirchner con Clarín ordenó un operativo con 200 inspectores en oficina del grupo, incluidas las del diario. La maniobra fue denunciada como un apriete e incluyó una causa penal contra Vázquez, que también estuvo involucrado en una investigación por fuga de dinero al exterior. Según fuentes periodísticas, el funcionario designado para luchar contra la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria administra 2 de esas propiedades. Lo hace a través de un entramado de empresas en las que tiene participación accionaria desde hace 12 años. Esas compañías, de acuerdo a la documentación disponible, continúan activas. Abarca una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas, que es controlante de otras 2 compañías constituidas en Panamá, que a su vez sirvieron de vehículo para adquirir la propiedad de los inmuebles ubicados en Miami. Si esto no es lavado de plata, dígame qué es. No es la primera vez que Vázquez enfrenta denuncias por sus operaciones en paraísos fiscales. En 2011 afrontó una denuncia porque desde noviembre de 2004 había controlado, junto a su hermana Silvia Mónica Vázquez, una cuenta bancaria en el ING Bank de la isla de Curazao por 442.113 dólares, fondos que había remitido en julio de 2006 a una cuenta en el BNP Paribas de Luxemburgo. Lo que se dice, no hay uno que esté en el gobierno que no esté sucio por todos lados. Y este presidente, que se jacta y abre la boca y se jacta todos los días de tener una conducción transparente, una administración transparente, tiene este tipo de funcionarios dentro de su gobierno. Increíble. Cerramos con el deporte. El piloto Franco Colapinto se encuentra de vacaciones en Argentina tras haber tenido el año más intenso de su vida, un año en el que comenzó en la Fórmula 2 y terminó en la Fórmula 1. Aún no está definido su futuro. Recordamos que nuestro compatriota reemplazó al estadounidense Logan Sargeant en la escudería Williams de Fórmula 1, aunque no tendrá lugar en ese equipo en 2025, ya que en la escudería confirmó a los pilotos el tailandés Alexander Albon y el español Carlos Sainz Jr. como sus pilotos para la temporada próxima. Asimismo, existe la posibilidad de que Colapinto siga como piloto de reserva y acompañe en las carreras. Por otro lado, también está la chance de que Colapinto vaya al PIN, la escudería francesa Racing Bulls, que es una subsidiaria de Red Bull, y hasta en Red Bull las negociaciones siguen abiertas, aunque cada día que pasa parece más difícil que el piloto argentino pueda tener una butaca en la Fórmula 1 en 2025. Lo cierto es que en el día de ayer, que fue el cumpleaños número 52 de Jamie Campbell Walter, el representante de Colapinto, quien recibió muchos saludos de los usuarios de la red social X, y en ella el británico citó un posteo de la cuenta de su empresa y les agradeció a los fanáticos, pero la mayoría le dio mensajes y le consultaban sobre el futuro del piloto argentino, a lo que el representante respondió: tengo muchos mensajes sobre Franco y el año 2025. Por favor, tengan paciencia, estamos trabajando duro detrás de escena, pero no podemos hacer ningún comentario en este momento. El mensaje genera expectativas porque podría implicar que están negociando una posibilidad importante. Hay que esperar para ver si Franco Colapinto finalmente el año próximo está sentado en la butaca de un Fórmula 1. A las 8 y 10 de la mañana en la Argentina, 21.5 la temperatura, 21.5 la sensación térmica, 77 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando Ospapel, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. 10 minutos han pasado de las 8 de la mañana, en un día fundamental para saber qué va a hacer las dos CTA, porque la CGT ya le dijo que no va a ir a ningún diálogo con el gobierno, y a partir de ahí, ¿qué van a hacer las distintas centrales de trabajadores y los movimientos sociales de cara al futuro y frente a las fiestas, donde no hay que descartar la presencia en hipermercados de gente reclamando alimentos? El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego. Un día como hoy, 17 de diciembre, hace 187 años, se fundaba la ciudad del Libertador General Don José de San Martín, más conocida como San Martín, una ciudad del Gran Buenos Aires, cabecera del partido de General San Martín en la provincia, y está situada en el centro mismo del, en el centro norte del mismo, y antiguamente recibía el nombre de Santos Lugares de Rosas, y desde 1836 hasta 1856 es también la décima estación, la estación San Martín del ramal José León Suárez, perteneciente a la ex línea del ferrocarril Bartolomé Mitre, y en la zona del actual San Martín, un pueblo en el Gran Buenos Aires, que es el sitio donde al crearse el virreinato del Río de la Plata, se instalaron los padres franciscanos y mercedarios. Estas órdenes, gracias a lo producido en sus tierras, contribuían al mantenimiento del Santo Sepulcro y de los santos lugares de Jerusalén. La chacra de los franciscanos ocupaba parte de la actual planta urbana donde se encuentra la orquesta número uno, y los mercedarios estaban en lo que más tarde serían las localidades de San Andrés y Villa de los Ballesteros, 1730 a 1825. Santos Lugares pertenece al curato de San Isidro. La población de Santos Lugares se encontraba en la tierra de la capilla, calle Mitre de Pellegrini a la avenida Doctor Ricardo Balbín, con chacras y no más de 300 habitantes. En 1843 el gobernador Juan Manuel de Rosas utiliza la capilla y el convento como salón de fiestas. Junto a las posesiones de las órdenes existían quintas y chacras que tenían a Buenos Aires como mercado para sus productos. Unidades productivas que colocaban en la capital virreinal leche, carne de novillo, hortalizas y frutas, y en junio de 1806, militares europeos llegan a estos parajes cuando una fuerza expedicionaria semiclandestina de los ingleses proveniente de Sudáfrica se apodera fácilmente de Buenos Aires, mientras el virrey Rafael de Sobremonte huía despavorido hacia Córdoba. Se comienza a organizar la resistencia con dos protagonistas: el hacendado Juan Martín de Pueyrredón y el marino de origen francés al servicio de España, Santiago de Liniers. Este busca tropas de la banda oriental, mientras el primero levanta la campaña Pueyrredón, reúne 600 hombres en la villa de Luján, se detienen en los caseros de Perdiel y allí esperan a los ingleses en el desembarco de Liniers con tropas de la orilla oriental del Río de la Plata, pero la derrota no fue tan negativa para los patriotas, pues dispersada la caballería, pueden reunirse otra vez y sumarse a las tropas de Liniers y marchar hacia Buenos Aires. En 1811, con la ubicación estratégica de Santos Lugares, se construye la posta de correo del Real Itinerario de Postas de Buenos Aires hacia el norte, hacia Paraguay. Y en 1813 la posta albergó al Regimiento de Granaderos a Caballo y al General San Martín en la persecución a buques realistas que realizó desde el cuartel de Retiro hasta San Lorenzo, donde tuvo el bautismo de fuego el Regimiento de Granaderos a Caballo, creado por San Martín el 30 de febrero de 1823. El 17 de noviembre de 1823 se funda la primera escuela pública para varones en los Santos Lugares, y en 1825 la parroquia de ese lugar, separándola de la de San Isidro, con el nombre de Jesús Amoroso. Su primer cura párroco fue Feliciano José Pueyrredón, hermano del ex director supremo Juan Martín de Pueyrredón, y la iglesia provisoria de esa parroquia está ubicada en la calera de los franciscanos. Actualmente la conocemos como el barrio porteño de Belgrano. En 1834 la iglesia de Jesús Amoroso se traslada a la capilla de los franciscanos. En 1836 se construye un nuevo templo frente a la actual capilla de la Plaza Central y fue ampliada y refaccionada en 1865 y demolida en 1874 para construir una nueva catedral. Una historia enorme y larga de aquel viejo pago de los Santos Lugares que actualmente cumple gloriosos años esa populosa ciudad de San Martín, provincia de Buenos Aires. Muy feliz día a todos sus habitantes. Justicia y política con el doctor Héctor Jorge Rodríguez Virrenzo. ¿Cómo andamos? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Contame un poco. Cuéntate un poco. Mirá, estamos en río revuelto, digamos, ¿no es cierto? Hay un montón de cuestiones dando vuelta. Y bueno, decidieron... El problema es que no se ocupa nadie de oficio, por lo menos como siempre hablamos, ¿no? Sí. Decidieron juicio oral para Cristina y su hijo. Sí, sí. Eso ya han, ya han fijado fecha. Pero a mí me parece que donde estamos con algunos problemas bastante serios es en todo lo ocurrido en el Senado, que en definitiva es materia de investigación o debería ser materia de investigación, y sin embargo todavía no tenemos la mínima referencia de que haya alguna fiscalía o alguien que haya formulado... lo que pasa es que no pueden operar de oficio porque el Senado tiene la potestad de separar a sus miembros, de hacer, digamos, su propia justicia interna, y además, cuando se tome la resolución definitiva, ahí recién podrá operar la justicia. No, pero yo no me refiero específicamente al tema de la expulsión de Cuéllar, que me parece que fue una sana resolución que tomó el Senado, sino a todo el entorno de la situación, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de... No, pero acá hay un hecho que es muy importante. Cuando la vicepresidenta dice, a mí nadie me informó que el presidente se iba, por eso presidí la reunión en el Senado. Bueno, y, eso iba. No, y el presidente estuvimos dice... Estuvimos seis horas con el país así, ¿vale? No, y el presidente dice, no, estaba debidamente informada, y resulta que el escribano parece que llegó tarde, a las 7:30 p.m. Por lo tanto, fíjate vos, se sienta, preside una sesión... porque no estaba notificada que era la presidenta de la República en ese momento, o sea que estaba el ejercicio de la presidencia. Y ahora dicen no, lo echaron al senador violentando la Constitución porque no estaba facultada para presidir. ¿Cómo? Si el escribano llegó a las 7:30 p.m, la culpa del escribano. Bueno, ahí está, la culpa es del Poder Ejecutivo, que no toma los recaudos necesarios para realizar, para labrar esas actas con la debida anticipación, porque no necesariamente tiene que labrar el acta justo en el instante anterior a que se va a subir al auto para ir al aeropuerto, para subirse al avión. Las cosas no se hacen en esos términos. Claro, pero el escribano tiene que dar fe que estaba notificada la vicepresidenta, y esto parece que no puede demostrarlo. No lo hizo, exactamente, no lo hizo. Pero a mí me da la impresión de que hay una gravísima irregularidad en la actividad, digamos, de los responsables del Poder Ejecutivo para que esta cuestión se resuelva como debe. Pero claro, no lo dude. ¿Cómo se puede poner en juicio, o en tela de discusión, de que vos estás o no notificado que sos la máxima personalidad del país? O sea, que tenés que hacerte cargo del principal empleado público. ¿Cómo? Bueno, el presidente se va. Pero a mí nadie me informó cuándo, ni cómo, ni dónde se iba a hacer el cambio de mando. Bueno, y no hay un incumplimiento de deberes de los que están encargados de hacer eso. Supongo yo que la Secretaría General de la Presidencia debe ser la responsable. Claro, el escribano es la última pieza, porque recibe la orden de alguien, ¿no? Y ahí debe ser la legal y técnica que le da la orden. Claro, el escribano, la verdad, es el mensajero. Como de costumbre, lo que se intenta es matar al mensajero, ¿no es cierto? Alguien hacer en algún canal o en algún programa, no me acuerdo dónde, decía, se lo tienen que echar al escribano, la verdad que... Claro, voy a las 7:30 porque así estamos más cómodos todos, no hay problema, termina cada uno su labor y nos juntamos, y resulta que hay un vacío legal de horas donde no estaba notificada legalmente que era la encargada de presidir el país, entonces presidió la sesión. Está bien, vacío donde no tuvimos presidente. ni más ni menos. Claro, estuvimos en anarquía real, como le gusta a Milei. Claro, porque, digamos, bueno, está bien, fueron las mejores 6 horas de gobierno, no se hizo nada mal. No, entonces le cabe un juicio a Milei por abandono del poder. Bueno, a eso quería llegar. A mí me da la impresión que en algún momento hay que responsabilizar personalizadamente las cosas. Esto no es, bueno, ¿quién se equivocó? Y no se sabe, se equivocó el gran Bonete. Entonces, este me parece que es el punto. Y no es porque haya que apuntarle específicamente al presidente porque no nos cae simpático, porque bueno, porque está hambreando a los jubilados y haciendo una cantidad de barbaridades que son de público notorio. Es que realmente debemos en algún momento empezar a asumir las responsabilidades de manera específica y personal. Esta es mi visión de la cuestión. Por supuesto, puedo estar completamente equivocado, Miguel, pero no se pueden dejar pasar, no son tonterías, porque está bien, no pasó nada en esas 6 horas, no va, o pasó de todo en el Senado como debía ocurrir, y el Senado tuvo el trámite normal, común y corriente, que no se puede impugnar de ninguna manera, y de hecho no hay ningún... Bueno, también otra cosa, ¿no?, que habría que saber, si tiene una autorización permanente para abandonar el país el presidente, porque caso contrario también estaría violando la Constitución, porque cada vez que sale tiene que pedir permiso. No, pero ahí eso se simplificó en su momento, porque vos no te olvides que en rigor de verdad, como tiene la residencia en Olivos, tendría que pedir cada vez que se va de la Casa bueno, no, se arregla muy fácil, con un acta donde el Senado autoriza a que viaje. Por eso, eso está previsto, y aparte con la dinámica del movimiento de las comunicaciones en ese momento y demás, eso es perfectamente posible, no tiene que estar todo el tiempo dependiendo de una burocracia, digamos, que le diga, sí, está bien, vaya, que no hay problema. Pero lo que tiene que hacer es transmitir el mando sin solución de continuidad. O sea, bueno, me estoy yendo a Ezeiza, sí, a partir de ese momento, entonces el sillón de Rivadavia está ocupado por la vicepresidenta. Y ya cuando se sube a la camioneta para ir a Ezeiza, o al helicóptero, él ya no es el presidente, está en ejercicio, no es la vicepresidenta. Siempre se hizo de esta manera. La verdad que es la primera vez que pasa un bochorno de esta naturaleza. No se alcanza a comprender, y creo que es simplemente por este personalismo y yo hago lo que quiero y como bueno, quiero. Porque es un anarcocapitalista, como se definió él, entonces vivimos un momento de anarquía sin presidente. Bueno, vivimos un momento de anarquía. Estas cosas son las que, junto con las medidas que creen chiquitas o que creen que, bueno, que pueden hacer, como decirte el jefe de gabinete que la economía subió un 20%, creció un 20%, la Argentina, y cosas por el estilo, que son mentiras a voz en cuello, son las que... Hay que decirle que no creció la economía, se achicó la Argentina. No, es que hacen... Porque, a ver, hay algo que es muy interesante, como hacen los números, ¿no? Porque son los fenómenos dibujando. Entonces, Milei había inventado una imaginaria y supuesta inflación de 17.000 millones, ¿de verdad? De 17.000%, sí. Bueno, y después, ahora resulta que estamos con superávit fiscal y con cero inflación, y esto es una maravilla. Si vos haces una pregunta a cada argentino, vas a tener la respuesta de la verdad, no lo que dicen ellos. Bueno, y el tema del mito de la no emisión se emitió el 100% más digamos que el interanual de la emisión de un año atrás, y aparte lo ves en la calle, porque si tenés acceso a billetes vas a ver billetes que prácticamente están con la tinta fresca. Bueno, pero ahora no los hace más la Casa de la Moneda, lo hacen los chinos. No, no, estamos de acuerdo. En la China y en la India creo que lo compran, pero más allá de eso... No, pero me parece a mí que como tenían papel, dice, ya que está, aprovechémoslo e imprimamos algo. Sí, es fantástico. Estaban todo el tiempo batiendo el parche de que la emisión era la causa principal de la inflación. Entonces, bueno, no vamos a emitir más billetes. Ahora, él nunca explicó con qué compró dólares si no era con la emisión. Bueno, ahí está el punto, ahí está el punto. Ahora, el tema es ese, compran los dólares y así todas las reservas del Banco Central no aumentan. Yo me pregunto, todas estas cuestiones, si hubieran ocurrido en el gobierno anterior, ¿no serían materia de investigación judicial? Sí, bueno, pero la prensa canalla ahora está muy entretenida aplaudiendo. Bueno, ahí es donde... Los que se encargaban de hacer barullo, ahora aplauden. Sí, sí, estamos de acuerdo que aplauden. Yo no lo pongo en duda, pero... Y mira, para que no quede solamente con lo que hace la Nación Más para defender al gobierno, ahora se dividieron y van a ir también a América. O sea que ahora América va también a tocar el bombo de Milei. Por lo tanto... eso de que cortó todas las pautas de publicidad y demás, lo que no dice es por qué necesitaba los 100 mil millones para la CIDE, para hacer estas operaciones, para contratar periodistas y llevarlos a otra señal para demostrar de que son más de uno de los canales que lo defienden. ¿Solo periodistas o viajeros a Paraguay también? No, de todo. ¿Por qué? Vos sabés que la voluntad de no se compra, se alquila. Con eso alcanza, sale más barato y en cuotas. Aparte sabemos el precio, 250 mil dólares, el que ponga 300 mil consigue el voto. Sí, el 250 mil de uno solo de los viajes, ¿no? Calculá que hubo 6 viajes. Bueno, entonces ahí ya se encarece mucho, ya no conviene. Se fue al diablo la cotización, me parece. Pero, sinceramente... es otro punto también donde, fíjate que si esto hubiera sido realmente un legislador de la oposición, porque en realidad este hombre fue elegido con los votos del peronismo, pero manifiesta, y más, se presenta en Paraguay como senador oficialista. No, pero yo lo que digo es, se compra a la vista de todos los votos y la voluntad. Le hace el asado famoso cuando los invita a los héroes que habían dejado a los jubilados sin aumento. Y todo eso pasa creyéndose que es por un cambio en la política. No, es un cambio de bolsillo. Bueno. ¿Vos te acordás la que votó y canjeó por una rotonda el voto? ¿Cambió, perdón? Por una rotonda... canjeó el voto, y otra canjeó su voto por una embajada en la UNESCO. Ah, sí, sí, claro, sí, una senadora que... Bueno, finalmente pero la justicia no se entera nunca de esto. Pero finalmente no le cumplieron a la senadora de la UNESCO, no, nunca la nombraron. Se lo prometieron, pero nunca la nombraron, sigue siendo senadora. Porque parece que no sabía francés. Ah, caramba, no sabía que para ir a la UNESCO había que saber francés. No, digo yo, porque por algo no la nombraron. Ya, normalmente en Naciones Unidas con champurrear algo de inglés alcanza, pero bueno, me parece que debe haber habido otras cuestiones seguramente. O sea, la burla y doctor, la... hagan algo porque la culpa es de los abogados. Siempre la culpa es de los abogados, de eso no me cabe ninguna duda. Muchos no porque defienden a los culpables y otros porque no acusan a los responsables. Ahí tenés toda la razón del mundo. No me lo podés desmentir, porque es así. Defienden a los culpables y no acusan a los responsables. Tanto culpables como inocentes tienen derecho a la defensa. Sí. Eso dice la Constitución. Eso es un buen rebuje de los abogados. Chao, doctor. En fin, un abrazo grande. Cuídense. Chao. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 8:33 a.m. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Si quedó llamados pendientes, los escuchamos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 33 minutos pasan de las 8 de la mañana. Carbone. Vamos a recordar a la señora María del Río, una actriz que quedó en el olvido. María del Río nació en Buenos Aires el 14 de julio de 1917 y falleció el 17 de diciembre del 78. Actriz de teatro y cine, argentina. Su tía materna fue la primera actriz, Iris Martorell del Río. Fue una distinguida actriz que incursionó extensamente por más de una decena de films durante la época dorada de la cinematografía argentina. Una intérprete de carácter, intervino como protagonista, como actriz de reparto, junto a figuras como Alberto de Mendoza, Iris Marga, Santiago Gómez Cu, Tita Merelo, Alberto Closa, Quartucci, Egle Martín, Nelly Lainez, Eduardo Rudy, Roberto Bordoni, Dora Espósito, Ángel Aieta, Alfredo Barbieri, Hugo Pimentel, Tito Climent, Don Pelele, Homero Carpena, Mario Baroffio, Nelly Meden, Nelly Prince y muchos más. Y en teatro fue su más importante carrera. En el 51 actuó en la obra teatral de Julio Porter y Raúl Garruchaga, titulada Crimen en Borrador, que dirigió Juan Carlos Torri en el Teatro Gran Splendid, y el elenco estaba integrado por Analía Gadé, Humberto de la Rosa, Elisa Cristian Galvier, Olga Gatti, Pablo Palitos, Eduardo Rudy y Ramón Garay. La televisión hizo con el actor Carlos Thompson la novela Gente Sentimental en Canal 7 en el 65, un pionero del radioteatro. María del Río, una actriz olvidada, hoy la rescatamos de ese olvido. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. La máxima va a llegar en Buenos Aires a 28 grados. En las Malvinas, en este momento la temperatura es de 8 grados, la máxima estimada en 15. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Está lloviendo en Puerto Argentino en este momento. En Marambio la temperatura es de 3 grados bajo cero, con una máxima de 0 centígrados. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. En la base Esperanza, la temperatura es de 0 grados. La máxima estimada en 4. En Carlini, la temperatura también es de 0 grados, la máxima es de 3, que se espera. En la base San Martín de la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, es de 2 grados y la máxima que se espera es de 2 grados sobre cero, la otra es de 2 grados bajo cero, la temperatura que se registra en este momento en la base, es decir, va a cambiar 4 grados. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Estamos

José Luis Lingeri, secretario general, defendiendo el derecho al agua para todos. A los 82 años falleció Sarlo, Beatriz Sarlo, que como ensayista fue destacada en la cultura argentina, en la información en desarrollo, de acuerdo a lo que trascendió en su propio departamento de Caballito. Está presentando Os Papel, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Faltan 7 minutos para las 8 de la mañana, perdón, para las 9 de la mañana en todo el país. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Si quedó algún llamado pendiente, lo escuchamos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, no hay más llamado entonces. Diego, lo último. El 17 de diciembre de 1909... muere el rey de Bruselas, Leopoldo II de Bélgica. Su política colonialista en el Congo derivó en un auténtico genocidio. Se habla de hasta 15 millones de víctimas. El informe del diplomático Roger Casemén denunció al mundo las atrocidades de la corona en el Congo belga, que se independizó en 1960. La monarquía había perdido el control de la colonia un año antes de la muerte del rey y hoy es una figura repudiada y sus bustos y estatuas han sido removidas no solo del Congo, sino también de la ciudad de Bruselas y de su país. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Enrique. Bueno, dos temas tiene que resolver la gente de Vélez respecto a la continuidad de sus jugadores. Hay muchos jugadores, por supuesto, que están siendo observados para llevárselos, pero la idea de Fabián Berlanga fundamentalmente de Ricky Álvarez, exjugador de la institución, que es el manager del club, es la de retener la mayor cantidad de jugadores posibles. Uno de los apuntados para irse es Claudio Aquino, deseado en la misma proporción por Boca y River. Ha sido uno de los mejores jugadores de la presente liga profesional, ya lo fue durante todo el año 2024, y bueno, esa es una de las cosas a las que está apuntando Vélez. Postpartido, el presidente de la institución, Fabián Berlanga, declaró que en un 80% la continuidad de Aquino estaba asegurada. Pero el otro importante o factotum de esta victoria en la Liga Profesional de Vélez es su técnico, Gustavo Quinteros, y desde el Santos de Brasil, que este año vuelve a jugar en primera tras su paso por el ascenso, se lo quieren llevar con un contrato millonario. Así que habrá que ver si puede resolver, por lo menos en una la tiene encaminada la posibilidad de retener a Claudio Aquino, insisto, uno de los mejores jugadores del plantel de Vélez en lo que da del 2024. Y el otro, fundamentalmente, al técnico, Gustavo Quinteros, que me parece que tiene todas las posibilidades de quedarse, más allá de lo que ofrezcan desde Brasil, un contrato millonario, porque el año próximo Vélez, nada más ni nada menos, que va a estar jugando la Copa Libertadores de América. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Hasta el momento, mañana hay paro de la fraternidad, por lo tanto, no funcionará el servicio ferroviario, así que estén atentos aquellos que usan trenes, porque si no lo prohíbe el Ministerio de Trabajo con conciliación obligatoria, el paro se mantiene, la fraternidad lo ratificó, para el día de mañana, entonces, todos los ferrocarriles van a estar parados. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Bueno, nos tenemos que ir, nos quedan dos minutos finales. Lo que mañana habrá que observar es si se confirma y se mantiene el paro y no hay sistema ferroviario, la movilización de la gente que va a trabajar en sus tiempos temprano va a estar muy complicada y durante toda la jornada se va a mostrar ese inconveniente con largas filas en el transporte automotor. El Secretario de Trabajo no ha dicho nada hasta el momento, no se descarta que pueda haber conciliación obligatoria, pero la fraternidad insistió de que ellos están muy preocupados por el estado en que se encuentran las vías férreas y además por la falta de atención a la parte salarial. Así que mañana hasta ahora no funcionan los trenes en el país.